Vamos a pasarnos ahora a la última, hora. Y aquí tengo que darle yo al Mumble, y entrar en el estudio 3. En el estudio 3 está Iñaki, está Paco, está Richie y está Susan, que son parte del equipo de Maratón Linuxero, que en estos últimos meses hemos estado pues realizando muchas cosas. Hay otros muchos compañeros que hoy les ha sido imposible. Les ha sido, bueno, muy, muy complicado no poder estar ahí, por ser sábado tarde, por estar en Semana Santa en muchos sitios, tanto de España como de Latinoamérica, pues se hace, bueno, otras cosas, obligaciones familiares, personales, y no han podido estar. Pero bueno, aquí estamos nosotros. Y ellos les aseguro que les encantaría haber estado aquí. Pues bueno, ya me encuentro dentro de este estudio de Mumble. Estamos pues con Susan, con Richie, Paco e Iñaki. Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Hola. Juan? Hola, muy buenas. Pues no sé ustedes, pero yo estaba poniendo la última canción y yo estaba hasta bailando en el sillón. O sea, yo me lo estoy pasando pipa. Estoy disfrutando un montón, la verdad. Yo estoy Yo aprendiendo un también. montón. La verdad que ha estado muy bien la parte de fotografía. Yo no soy gran aficionado a la fotografía, pero siempre sí que he querido meterme en ese mundillo. Por la parte del diseño 3D, bueno, Susan, que está aquí en la sala con nosotros, nos ha dado una lección, vamos. Cualquiera que los escucha cree que soy la maestra y les estoy dando lecciones. Bueno, aquí todos tenemos un poquito de maestro y un poquito de aprendiz, y entre las dos cosas, pues damos y recogemos cosas, y en ese toma y daca, pues mejoramos. Yo creo Exactamente. que mejora el proyecto. Me he quedado con muchas cosas que se han dicho en estas 3 horas que tenemos ya de emisión, y con esta cuarta terminaremos este 31 de marzo la edición, que tiene que ver con aspecto más multimedia, y que lo que queremos en esta última es recoger un poco cuál ha sido el camino por el que estamos llevando el proyecto Maratón Linuxero. Llevamos 7 meses ya, 7 meses desde que, bueno, casi 7 meses desde que ese 3 de septiembre arrancáramos, aunque se arrancó de mucho antes, desde ya antes de verano, junio, julio, con algunas pruebas, con algunas ideas. Este proyecto Maratón Linuxero, que lo que quiere es hacer posible que a través del software libre podamos generar retransmisiones en directo y compartir lo que es el software libre, lo que es GNU Linux, entre todos los que quieran sintonizar con nosotros. Y bueno, no sé si sería bueno que cada uno comentara cómo ha visto desde el inicio, desde que ha entrado, desde que han pasado estos meses, cómo ha visto el proyecto, y empezamos, si quieren, a charlar desde ese punto. Perfecto, perfecto. Ahí, Muy bien. ¿quién empieza? ¿Quién se lanza? ¿Quién dice yo? Venga, empiezo yo. Bueno, pues bueno, para los que no me conozcan, pues eso, he entrevistado en la primera hora a Esti Cáceres de Saregune. Soy Iñaki Pinto y soy un poquito el coordinador de comunicaciones del proyecto. Yo empecé de aquella para el primer maratón que se celebró en septiembre del año pasado. Y bueno, ya desde diciembre cambiamos un poco la manera de enfocar el flujo de trabajo dentro del proyecto Maratón Linuxero. Porque en un principio, pues yo creo que dado que éramos muy novatos y esto era algo muy muy novedoso, pues y había mucha mucha gente integrada en el proyecto, se veía que pues que la cosa no estaba del todo bien organizada, como son yo creo que todos los comienzos en cualquier tipo de proyecto. Y bueno, lo que se ha ido haciendo poco a poco, el proyecto Maratón se ha ido poniendo pues, más maduro. Hemos sido un poco más conscientes de la línea que seguía el proyecto hasta llegar al punto en el que estamos ahora. Por ejemplo, Desde el área que llevo yo, pues desarrollamos un documento para la preparación de este evento y otros. Y bueno, se trata, por lo menos por nuestra parte, tratamos de documentar todas las acciones e iniciativas y establecer un pequeño guión de todo lo que se necesita para producir tanto este como cualquier evento que venga. Y bueno, creemos que es una decisión bastante acertada, ya que eso, ya que vemos que el grupo de coordinación, los que estamos más metidos en el meollo de Maratón Linuxero, pues está bastante cohesionado y ya no se notan tantas prisas en el desarrollo del trabajo como al principio. O sea que el proyecto, yo creo personalmente, que ha madurado. Y hay una cosa muy buena, que es lo que tiene este proyecto, que es el trabajo colaborativo entre tanto los que estamos en el grupo de coordinación, que somos 22 miembros ahora mismo, como toda la gente que nos ha ayudado desde fuera. Me refiero a radios amigas, me refiero a blogs, grupos de Telegram y bueno, el trabajo, por ejemplo, el trabajo está ahí. Solamente hay que echar un vistazo a nuestro Mastodon, por ejemplo, para ver la cantidad y calidad de trabajos de cartelería, por ejemplo. O simplemente pensar todo el trabajo que se hace en la trastienda, en lo que no se ve, por ejemplo, la gente de desarrollo de infraestructuras que siempre está detrás y siempre está haciendo updates, proponiendo soluciones nuevas y está, ya os digo, por lo menos para mí el proyecto está muy, muy maduro y yo creo que estamos preparados para todo tipo de emisiones, casi tratando cualquier tipo de temas. Eso es mi opinión. Pues si me permiten, yo me quedo un poco con esto que decía Juan cuando entraba aquí en la sala, de esto de que escuchando la música ya venía así como que bailando en lugar de ir sufriendo como seguramente estuvimos algunos hace unos minutos en las charlas, pero creo que esto es lo que nos ha dado el maratón, o sea, esa posibilidad de haber madurado al grado de que ya nos podemos relajar y disfrutar todavía un poco más esto que estamos haciendo, que pues finalmente lo hacemos sin un fin especial, sin un fin específico, sino el mero disfrute, sino el mero gusto de compartir pues las experiencias que hemos tenido usando software libre y que bueno, por alguna extraña razón nos llamó la atención esto del maratón Linuxero, quién sabe cómo se comía, quién sabe qué pretendía, quién sabe qué iba a hacer. Y bueno, aquí estamos, ya no sé cuántas emisiones son las que llevamos, pero sigue llegando material, siguen llegando temas, y lo más importante, creo yo, es la gente que ha estado llegando, ¿no? Porque ciertamente en un principio pues fue un poco complicado el irle dando forma a esto, debido a que pues todos íbamos con, yo creo que más con la pasión, más con el impulso, con la emoción, y nos faltaba un poquito darle estructura, pero finalmente todo esto se ha traducido en este trabajo, en estas emisiones que han sido constantes, que vaya, finalmente los invitados que han estado participando, muchos de ellos no estaban desde el principio, sino que es gente que se ha seguido sumando, que sigue pues vaya despertando este interés con el uso del software libre, y esto creo que le ha abierto las puertas. No digo que sea la panacea, pero es una manera de darle voz a todos esos usuarios, a todas esas personas que por X y razón pues tienen al software libre, a GNU Linux en bien grabado en la playera, en la camiseta, y creo que esto es importante, el ir teniendo esos espacios que nos permiten pues no solo ser nosotros, sino ser todos nosotros, me refiero el colectivo, el grupo, haciendo todos estos pues magia, hechizo, qué sé yo, qué estamos haciendo para lograr que estas emisiones funcionen y salgan con detallitos si quieren, pero siempre de la mejor calidad, porque sale bien, bien, bien de corazón de todo esto que estamos haciendo. Entonces creo que esto es algo muy importante y que yo en realidad le agradezco pues sí a todo el backstage, a todos los que hemos estado en micrófonos, pero pues también agradecerle a todos aquellos que han estado siguiendo este maratón, todas estas emisiones, sea en directo, sea en diferido. Pues finalmente es un trabajo para todos y de todos. Así que muchas gracias a todos. Bueno, yo creo que Susan quería comentarnos algo. Sí, quería comentarles algo, a ver si tienen conocimiento acerca de esto, de esta noticia. China pone fin a Windows en el 2020. Linux será el rey. ¿Qué noticias tienen acerca de esto? ¿Saben algo acerca de esto? Ni idea. No tienen ni idea. Esto está dicho desde el 2014, que China próximamente en el 2020 estará ubicando a Linux como su sistema operativo líder. Ellos están muy molestos con Microsoft. Entonces están decidiendo migrar todo su sistema administrativo hacia Linux. Y también dice en la noticia que el ritmo en el que crece Linux es el 15% anual y que esperan que para el 2020 pues el pingüino se apodere de todo su sistema. También está no solamente China, sino también está Corea del Sur, que anunció prácticamente lo mismo. Así que son muy buenas noticias para Linux y para el software libre. Quería hacerles este anuncio para que estemos pendientes, que en el 2020 estaremos, el pingüinito estará mandando. Por lo menos en China. Bueno, por algo se tiene que empezar, Richie. Ciertamente. Y Bueno, bueno. yo tengo un par de cosillas, sobre todo para Susan, que está aquí, y para, bueno, para todos los que nos escuchan también. El 24 de marzo, ¿vale? Hace unos cuantos días, del 2006, de esto hablo hace ya 12 años, se estrenó un corto que se llamó Elephant Stream. Y para el que no lo sepa, es el primer o fue el primer corto hecho enteramente con un software que se llama Blender. No sé si lo conocéis. Sí. Sí. Y fue iniciativa de un grupo de artistas y desarrolladores que se juntaron para producir. Además fue una cinta bastante exitosa en su día. Ya os digo, se llama Elephant's Dream. Y bueno, hablando también de fechas, esto lo comentó nuestro amigo Miguel Ángel Aray con Paco Estrada en Compilando Podcast. Este próximo 2 de abril se conmemoran 20 años de la publicación de la versión 1.1 del navegador Mozilla Netscape, que es el predecesor de Firefox. Sí, y también comentaros que hace poco, bueno, este miércoles se celebró el Día de la Libertad de los Documentos. En inglés se dice la Documents Freedom Day, que ha sido una iniciativa de la Digital Freedom Foundation, que tomó el relevo de la Free Software Foundation Europe. Y esto lo comenzó hace 15 años. Y esta conmemoración viene de más atrás, cuando en el año 1993 Matt Welsh publica el manifiesto de Linux Documentation Project. Básicamente ponía las bases de cómo crear y distribuir un sistema eficiente y estandarizado de documentación en GNU Linux. Para que veáis que esta fecha, además de ser una buena fecha para hacer un maratón linuxero, es una buena fecha para recordar. Wow, excelente información. Ah, por cierto, perdona chicos, Sergio Aramayo en el chat de YouTube nos anuncia que el 28 de abril se viene el FliSol. Qué bueno que lo anuncian. En el 2016 estuve a cargo del FliSol acá en mi ciudad. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo debido a la ola de protestas de esa época. Pero estoy abierta a realizar otro festival acá en mi ciudad. Si se me da la oportunidad, lo estaré realizando acá en Barquisimeto. Chicos. Hola, nos hemos quedado sin habla, la No, estaba verdad. esperando la llegada de Paco para que nos comentara Sí. sus impresiones respecto al maratón, la evolución que ha habido. Sí, bueno, os cuento un poquillo, a ver qué tal. conocí el maratón Linuxero antes de su primer maratón en septiembre. Y bueno, básicamente les seguí la pista hasta el día del directo, de 9 horas fueron, me parece. Y nada, y más adelante, no recuerdo cómo, pues pidieron gente para... O vieron que estuvo muy bien, ¿no? Y que salió bien la cosa. Y pidieron, pues, gente para... Pues para continuar con el proyecto adelante y pues sin pensármelo pues me uní. ¿A qué área? Les pregunté. Yo soy aficionado a la fotografía y nada, y creo que parece que fue a Juan. Dijo, oye, yo soy Juan, ¿cómo puedo ayudar? Me gusta la fotografía, el software libre. Me dijo, tú, para el grupo de creativos. Y bueno, y desde entonces, que ya hacen unos meses, estoy con el grupo de creativos, que son geniales, y nada, y estoy pues encantado de la vida. Mi esposa no tanto, porque estoy todo el día metido ahí en el grupo de creativos y cosas así, entre algunos proyectos que tengo, pero muy bien, muy contento, sobre todo por la... queda un poco así cursi, pero por la calidad humana, vamos, de los que integramos este proyecto, ¿sabes? Que es lo que más me mueve a mí. Y luego, claro, software libre y que es como todo el mundo, somos gente, ¿no? Que nos gusta seguir aprendiendo, ¿no? Según pasan los días, ¿no? Aprender nuevas cosas, conocer nueva gente, ¿no? Crecer, en definitiva. Y aparte que me gusta mucho el Maratón Linuxero, a mí me está ayudando a eso. O sea que encantado de la vida. Y respecto al desarrollo del maratón, lo único que veo es eso, es muy gente, muy buena gente, y trabajamos conjuntamente cuando tenemos rachas, ¿no? De estar más ocupados, más libres, y bueno, pues con todo eso, pues vamos organizando la parte eso de cartelería, algunos audios y vamos. Espero continuar, espero que me oigáis en el próximo maratón también. Es mi primera vez como entrevistador, está un poco nervioso, pero bueno. Siempre hay una primera vez, ¿eh? Y, sí. Y a partir de ahí va todo rodado, te lo puedo asegurar. Sí, sí, porque he estado un poco nervioso, me bloqueaba por momentos y eso. Normal. Pero eso. Bueno, es cuestión de soltarse, ¿no? Supongo. Sí, sí. Al final es una conversación, lo hablábamos antes, que al final lo que hacemos con nuestro micrófono es mantener una conversación con alguien, que yo siempre digo, que te lo digo porque tengo un proyecto en el colegio que también tiene que ver con el tema del podcasting, y le digo, ¿pero tú sabes hablar? Me dicen sí. Y digo, pues entonces puedes hacerlo perfectamente. Pero bueno, sí, sí que impone salir en un directo, ponerse frente al micrófono, pero bueno, con el tiempo yo creo que va muy tranquilo. ¿Tenemos a alguien más por aquí que quiera comentar algo? Pues Alejandro está por aquí, no sé si querrá saludar. Muy buenos días, no, ya buenas noches a todos. Hola, buenas, Alejandro. Hola, buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches aquí desde España. Digo buenas, no, lo aclaro para los que a lo mejor no seáis de España y lo estáis viendo desde Sudamérica o Centroamérica. Un poco para aclarar el tema de la hora, ¿vale? Bueno, comento un poco, para quien no tenga ni idea de cuál es mi rol aquí, sobre todo porque aquí la gente que habla hasta ahora, bueno, incluso Iñaki, pertenecía al área así de esto de comunicación, organización o la zona artística. Y yo, sin embargo, pertenezco al área más técnica, pertenezco a esta área que antes Iñaki mencionó del backstage, ¿no? Entonces, bueno, ya he tenido que venir un poquito más tarde, porque yo sí soy de los que suele estar bastante ocupado y en el poco rato libre que tiene, hace algunas cosas por acá. Y, bueno, digamos mi impresión sobre el proyecto. La verdad me gusta mucho el ambiente que hay dentro. Eso creo que es una impresión que compartimos todos. Todos nos gusta mucho el ambiente que se ha ido generando con el tiempo. Hay bastante compañerismo, muy buena coordinación. Hay, sí, en general, buen entendimiento. Y de hecho, perteneciendo al área técnica, quería mencionar un par de posibles, bueno, posibles no, casi, no, van a ser novedades casi seguro. Y es que, al menos esperamos que para el próximo maratón, tengamos ya una sala de Matrix pública para vosotros. Y esto diréis, ¿por qué? ¿Y por qué no nos basta con el IRC en Telegram? Bueno, hay un pequeño problema con aquí que estamos comprometidos con software libre, con Telegram. Si bien el cliente del móvil y el de escritorio son libres, la parte del servidor no. Entonces, ¿es el mejor compromiso que se puede tener? Puedes asegurarte que el cliente de móvil va a enviar los datos que tú quieres, en caso de que hicieras una auditoría. Sin embargo, no puedes usar el servidor ni crear tu propia instancia. Dependes completamente de Telegram también como proveedor. ¿Qué pasa? La solución... Sí, dime, Paco. No, como siempre que habláis de temas técnicos, me pierdo un poco. Solo quería decir que yo no tengo conexión en el cuello para entrar en Matrix. Hace falta instalarse algo. Para quien no sepa lo que es Matrix, ahora explico un poco de qué va. Mira, ahora mismo, aparte del grupo de Telegram, tenemos también, y obviamente los directos, el chat del directo de YouTube, tenemos un canal de IRC, que ahora mismo la gente suele meterse simplemente para los directos. Problema de IRC, tiene dos problemas principales. Uno de ellos es que si no estás permanentemente conectado, pierdes el historial. Segundo, para manejarlo y meterte, a no ser que uses clientes así muy, muy facilitos, registrarse y tal no es lo más fácil para un usuario medio. Hay que tener en cuenta que IRC es un sistema de chat que nació al principio de los 90 cuando se usaba modem y había un... O sea, tenías que tener un protocolo muy eficiente que no te ayudara en prácticamente nada. ¿Cómo compensaba eso? Con habilidad. ¿Qué es Matrix? Bueno, Matrix viene a ser una especie de Jabber XMPP. No es tanto como IRC, se parece más a XMPP de cara al usuario. Por dentro funciona muy diferente, ¿vale? La cuestión es que fue pensado desde el principio para hacer de puente con otros chats. Y esto me lleva a una cosa que estaban diciendo aquí antes por el canal de IRC. Y es que decían antes, ¿cómo es que no federan todos los chats entre ellos? Bueno, tranquilo. Matrix tiene un sistema de puentes que de hecho puede puentear con servidores de IRC. De hecho, yo ahora mismo estoy leyendo a todos desde Matrix. Aunque ya aparezca con un usuario registrado de Freenode, realmente lo estoy usando desde Matrix. Es así de magnífico. Con XMPP creo que también tiene Jabber, también conocido por eso. Creo que también tiene puentes y hay... Otro también puentea con Slack, que de hecho Matrix viene muy bien para equipos de desarrollo porque te permite meter widgets en la sala. En fin, es un sistema muy completo y también tiene voz IP, es decir, para hacer llamadas tanto de audio como videoconferencia. E internamente lo hemos probado, aunque todavía no hemos decidido cambiarnos, aquí en el equipo hemos hecho pruebas y funciona muy bien, la calidad de audio es muy buena. Así que eso es básicamente el aspecto que estaba hablando antes del chat. Bueno, tranquilos que para quien quiera tener algo completamente libre, pero no complicarse la vida como con IRC, vamos a abrir una sala de Matrix y de hecho os animo a todos que os abráis una cuenta ya o cuando acabemos el directo, porque de verdad es un sistema muy bueno, de verdad, muy, muy bueno, o sea, a mí me tiene muy impresionado. Y a lo mejor en el futuro, Alejandro, sí, dime. Sí, sin ánimos de comprometerte, esto más o menos como para cuándo estaría haciéndose, si tienes algún dato o todavía no podrías adelantarme algo en este sentido. Hoy a las 12 de la noche. Yo lo quiero mañana para me gustaría hacer una prueba, digo, lo pregunto, ¿no? Yo he probado algo con quién fue, con Pablo de... Ay, no me sale ahora el apellido. Y hasta puede ser sustitutivo de Mumble, ¿verdad, Alejandro? Sí, puede llegar a sustituir liberada, a Mumble para... Sí, sí. Puede llegar perfectamente a sustituir a Mumble para nuestros directos. Obviamente los haríamos en una sala aparte, porque si abriéramos la conversación en la sala pública, se podría meter cualquier persona. Entonces un poco como eso no, ¿vale? Tendríamos que tener nuestra sala aparte. Pero sí, y una cosa también que se me olvidó mencionar. Para quien realmente le guste mucho IRC y se quiera... todavía usar el canal del Maratón Linuxero, todavía puedo usar la sala, porque de hecho lo que pienso hacer una vez que haga esto, porque me voy a encargar yo de hacerlo, va a ser con ayuda de los administradores actuales de la sala de IRC y de Matrix. Una vez que cree la sala, la voy a puentear con la sala de IRC, con lo cual quienes tengáis cuentas en IRC y no en Matrix, podía hablar con usuarios de Matrix. Y al revés. Y esto ya no depende de mí ni de ninguno aquí del grupo, pero los de Matrix en sus repositorios en GitHub tienen un puente de Matrix a Telegram, bueno, y viceversa, o sea, bidireccional, para poder comunicarse con contactos o grupos de Telegram o canales desde Matrix y al revés. ¿Qué pasa? Todavía está en progreso, no lo han implementado todavía en la instancia oficial de Matrix y está un poco en versión alfa, así que si hay algún desarrollador de JavaScript que sepa trabajar en backend en Node.js, que nos esté escuchando, que sepa que esto sería una contribución muy buena para los de Matrix, porque a nosotros mismos nos permitiría puentear la sala de Telegram, el grupo de Telegram, con la sala de Matrix. Entonces tendríamos comunicación entre tres protocolos diferentes. Lo ideal sería que todo el mundo usara Matrix, porque es compatible con casi todo, un protocolo abierto y es muy completo, lo hace prácticamente todo. Pero bueno, mientras tanto hay que andar puenteando. Para información, Matrix está en matrix.org. Y está al nivel, perdón, de Mumble, porque hablando con Tomás Senabre, que está pues de vacaciones y lleva una conexión con una G en el móvil, que es una conexión básica de esas que te cuesta, pues la charla ha sido, con este Mumble ha sido genial, ¿eh? No ha habido ningún corte ni nada y vamos, el consumo de datos es irrisorio, ¿no? Sí, Matrix consume bastantes pocos recursos de red, creo que un poquito más que Mumble, pero no mucho más. No. Mola, entonces. Como escuchan los oyentes, estamos en constante actualización, propuestas, porque queremos intentar llevarles de la forma más sencilla, clara y con la mayor calidad posible todos estos directos. En un principio pasamos de las salas de Gypsy, que sí daban algunos ciertos problemas a veces, a Mumble, que sí es verdad que es más complicada, igual para la gente que no lo ha usado nunca y hay que hacer un cierto tipo de configuración. Hoy hemos tenido algún tema de sonido, es muy complicado a veces, pero que ha salido muy bien, estamos en directo, o sea que se escucha bien y es factible hacer una misión con todo esto. Yo creo que hemos ido avanzando. Antes Iñaki comentaba, y creo que Alejandro también, tú lo has dejado encima de la mesa, el tema de la tranquilidad que llevamos ahora, ¿no? De una primera avalancha, un tsunami que tuvimos al principio, sí. Ahora está todo, yo lo entiendo, ¿eh? O por lo menos lo percibo así, más sosegado, nos entendemos más. Hay mucha gente que no ha estado, y lo primero que queremos hacerles llegar es el reconocimiento a todas esas personas que en algún momento de este proyecto aportaron su granito de arena, que igual no están ahora, algunos por motivos de no tener tiempo libre, otros porque han decidido descolgarse del proyecto por motivos personales, y ante todo nuestra gratitud por haber aportado en su momento, por haber intentado llevar adelante este proyecto. Y yo lo que siento es ahora, por lo menos, más tranquilidad. Igual es verdad que a 6 meses, casi 7, de empezar la primera misión, nos conocemos más. No somos tantos, igual antes éramos tantos que tuvimos que dividirnos en grupos, en equipos, y eso no funcionaba bien del todo, la verdad, porque no llegaba toda la información de manera directa a todos. Nos volvimos a condensar en un solo grupo, que ahora mismo creo que somos 22 personas, en la cual no todos estamos tan activos de los 22, pero que sí hay un grueso que saca adelante este proyecto. Y yo se los puedo asegurar que me alegro de por lo menos la tranquilidad de llevar esto, de que va más rodado, de que ha cogido inercia al propio proyecto y sale adelante con uno o dos coletazos. Yo me acuerdo de hace meses, es que no nos poníamos de acuerdo ni para elegir un tema, por ejemplo. Sí, es cierto que eso de haber condensado varios grupos, bueno, no están todos los grupos condensados, pero por ejemplo, el área técnica, realmente gente que realmente se haya acabado quedando y haciendo una labor medianamente continua, estando pendiente, solo hemos sido unos pocos. Hay muchos que se han quedado por el camino, hay que decirlo. Uh-huh. Porque la verdad, el área técnica, primero, sobre todo de parte de infraestructura, manteniendo el servidor que tenemos, requiere saber bastante del tema. No es una cosa que pueda hacer cualquiera así desde la noche a la mañana. Y segundo, tiene el problema de que una vez te metes, necesitas asegurar una cierta continuidad y cierto tiempo. Entonces es complicado. Incluso yo, que no es mi tarea principal, no es la parte del servidor, sino el desarrollo de la web, a veces me cuesta mantener un poco el ritmo, pero vamos, creo que todavía voy subiendo los artículos y tal a tiempo a la web. Que, por cierto, hablando de la web, os anuncio que en breves, a lo largo del mes de abril seguro, va a haber una remodelación a nivel estético de la web, así que estaros pendientes, porque de hecho ya hemos hecho internamente la votación sobre cuál va a ser el nuevo diseño, y créeme, va a quedar muy bien. Así que estarse pendientes y no os lo perdáis, que seguro ya lo comentáis por las redes sociales y tal. Bueno, pues tienes mucho trabajo de por medio, Alejandro. Y Alejandro y a todos los de que están en la parte técnica, genial. Otra cosa que creo que lo has comentado por ahí, Alejandro, y sí deberíamos darle una celeridad ahora que termina el Maratón Linuxero en esta edición del 31 de marzo de la edición multimedia, es cumplimentar, documentar todo lo que estamos haciendo para darlo a conocer, que también es algo que cuando empezamos este proyecto habíamos dicho y nos habíamos responsabilizado de hacerlo, ¿no? De dejar por escrito, generar tutoriales de cómo estamos haciendo desde esta emisión por medio de IceCat, de Jack, de Mumble, con el software que estamos utilizando, para que otra gente lo pueda tomar, lo pueda mejorar, lo pueda revertir, nosotros podamos también recoger todo ese trabajo externo que pueda hacer otros proyectos, otras personas, y también mejorar el nuestro. Y creo que ese puntito a veces nos cuesta un poco, porque la parte técnica, que Alejandro bien ha dicho, a veces es ardua, pero la parte de escribir, también es un poquito complicado, y a veces no nos da el tiempo y lo primero que dejamos de lado es esa parte. Cierto, Alejandro, yo tengo una petición para ti también, ¿eh? Dime, más trabajo, cuentas. Más trabajo. Más trabajo, claro, tío. Yo quiero un servidor de Super Tuxcar para poder jugar con la gente del maratón. Yo creo que... Me uno a la propuesta, sí. Sí. Neodigi, como nos vea, que saturamos el servidor, creo que no le va a hacer gracia. Pero bueno, seguro que no nos está oyendo. Comillas, esto que no nos están oyendo. Seguro que nos están oyendo, pero bueno. No os vayáis a chivar, ¿eh? Eso es, que se quede aquí en Petit Comité. No. Bueno, y ya si los de NeoDigi ya se agobian con esto, ya NeoRanger, nuestro NeoRanger y Christian Jacobsen, que además recibe ante el premio, he visto, de los Limbo, ¿era? Es verdad. Sí, sí. ¿Recibieron? La ha recibido, sí, ha sido casualidad, no me lo esperaba, la verdad. Los dos, que son los que más llevan el tema de la administración del servidor, se van a morir con esto, vaya, como se lo sobrecarguemos. O sea, va a ser horrible. Hay tanta gente que está en bambalinas, como bien ha dicho Iñaki, que no se ven, que no se oyen en este sentido, que estamos haciendo emisiones de audio. Pero hay mucho trabajo, muchísimo trabajo de mucha gente que tan gratuitamente da su tiempo, su esfuerzo, su saber, su pasión, en el fondo, porque es pasión. Una cosa que agradezco de este proyecto es compartir mi pequeña pasión y que la pasión de otros muchos, muchos que están aquí, muchos otros que no han podido estar, como dijimos antes, es que te animan. Es que, no sé, yo hace días estaba ya emocionadísimo escuchando a Susan que quería ya, hacerlo, realizarlo. Richie, Paco, muchos que están por ahí, Neo Ranger también, que no pudo asistir hoy. Cristian, que ha hecho un trabajo excepcional, mayúsculo, también con el tema de las emisiones, y tanta otra gente que seguro que se me queda, que me perdonen. Y eso a mí me encanta este proyecto, ¿sabes? Ese compartir ese ánimo que tenemos y insuflar de uno a otro esas ganas de seguir más, de dar un paso más, de coger las cosas y darle otra vuelta de tuerca, aunque sea un poquito más complicado, pero que al final del proyecto el resultado es tan bueno. Oye, Juan, ¿sabes que Alejandro estaba hablando de la Matrix.org? Y yo me fui directamente a su página y estoy investigando un poquito, y parece ser que es una plataforma bastante novedosa. Están trabajando con realidad virtual para las videollamadas, entonces me parece bastante interesante el tema. No sé si Alejandro nos pudiera ampliar algo, porque estoy leyendo, toda la documentación está en inglés, pero estoy leyendo y me gusta bastante las pruebas que se están realizando con la Matrix y con el programa que tiene de adjunto. Han recibido también unos 5 millones de dólares, dice acá, para realizar este proyecto de realidad virtual para la videollamada. Entonces no sé si Alejandro tenga algo que comunicarnos acerca de esto. Bueno, yo personalmente de Matrix me he fijado sobre todo en su faceta sobre todo más presente, del uso más cercano para el usuario medio. Pero sí he visto, no me he puesto a verlo realmente en detalle, pero de hecho llegué a ver en una presentación que hicieron en una conferencia suya, que hicieron una prueba así con realidad virtual. Al parecer usan el protocolo WebVR, bueno, no me enteré muy bien de qué era, no por problema de idioma, porque yo tengo mucha soltura con inglés, así que de hecho, si aquí necesitáis ayuda con idioma así de inglés, yo tengo hasta para hablar, vaya. Tengo bastante habilidad dentro de todo. Entonces, sí vi que hacían pruebas. Lo que llegué a ver fue que te ponía como en una sala virtual real en 3D, y los participantes te aparecían con la webcam, como si fueran pizarras delante, en ángulo, en círculo, ¿vale? Exacto. Uno al lado de la otra. Y tú con las gafas, dependiendo de dónde miraras, tú veías más de cerca uno y te podías ir acercando o tenías en el centro. Es decir, es todo lo de la realidad virtual todavía es bastante experimental. Tiene capacidades, uh-huh. tiene potencial, pero es todavía uh-huh. muy experimental. De hecho, sí, ellos incluso, Alejandro, disculpa, que acá ellos están diciendo que sus principales problemáticas para avanzar en lo que es realidad virtual tiene que ver con lo que es la compresión en RGB. Tienen unas problemáticas allí que están tratando de resolver en lo que es la conversión de RGB a NB. Algo así están hablando y me parece muy interesante porque a eso vamos, a eso va el futuro, a la realidad virtual, a la realidad aumentada, 3D. Entonces, si nosotros acá desde el Maratón Linuxero comenzamos con buen pie utilizando la plataforma Matrix, pues me parece genial. Está muy bueno. Sí, es bastante. La verdad, cuando yo me enteré al principio era casi escéptico porque decía, hace tantas cosas que no me creo que lo haga todo bien, pero cuando me metí a probarlo, prácticamente todas las funciones que se espera de un protocolo de chat y videoconferencia, quitando el encriptado que eso no lo he probado todavía, de los mensajes, pero prácticamente todo funciona y bastante óptimo. Respecto a la encriptación, parece, al menos en salas con varios participantes, parece que todavía una cosa que está en proceso. Está bastante avanzado su desarrollo. Por ahí arriba en el chat de IRC estaban diciendo que al no funcionar el encriptado en salas, pues se quitó la cuenta y ya. Pero es una cosa que llevan en beta hace tiempo, porque es una cosa difícil de conseguir, porque usaron un sistema de cifrado parecido al de, bueno, basado de hecho en el protocolo de Signal, de Signal, que es el sistema de encriptado que usa WhatsApp. Okay. Pero claro, aquí obviamente abierto, está basado en ese, sí, Signal, que está basado aquí en, bueno. Lo que pasa es que le hace una mejora para que el historial y la conversación se pueda ver desde varios dispositivos. Tienes que andar copiando las claves, claro. Está a tu elección. Hay quien dice que realmente para que el encriptado funcione tiene que estar todo en el dispositivo del que hable y no acceder desde ningún otro. Hay otros que dicen que compartir en conversación entre dispositivos, aunque estén encriptados, está bien. Eso está a tu elección. Puedes copiar las claves. Así que, bueno, lo dicho, como he dicho antes, probadlo. Y si no funciona el encriptado, no os alarméis, que están trabajándolo. Y haciendo referencia a un podcast anterior, de edición anterior que hicimos sobre el feedback de los usuarios, podéis sacar una cuenta de GitHub, ir a los issues del proyecto de Matrix y reportar ahí las incidencias, os pedirán los datos y tal. Y así, aunque no sea, digamos, colaborando código directamente, nada más que reportando lo que funciona mal, ellos tienen una base sobre la que trabajar y sobre la que decir, oye, aquí tenemos que corregir esto. Excelente. Juan, ¿tienes algo más que decir? Hombre, yo puedo estar aquí horas y horas, ¿eh? Es un tema muy interesante, chicos. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho, me parece muy interesante todo el tema de la realidad aumentada, realidad virtual. Incluso si les comento un poco acerca de por qué yo comencé con Blender o me gustó el programa, es porque yo comencé mirando cómo hacer los modelos de realidad aumentada personalizados. Y revisé mucha documentación online acerca de qué programas utilizar y bueno, Blender me pareció el más idóneo para comenzar. Pero chévere, me gusta mucho lo que es los temas tecnológicos. Yo creo que también nosotros hemos tenido ese proceso de ir caminando, ¿no? Desde un principio teníamos muchos sistemas, algunos sí eran privativos y poco a poco hemos ido con el proyecto de Maratón Linuxero eliminando y buscando alternativas al software libre. Y en ese sentido, yo creo, ¿no?, que hemos mejorado bastante. Empezamos con GitHub y nos pasamos a GitLab, que GitLab sí respeta el software libre porque se puede implementar en cualquier servidor. utilizamos otras cosas y nos pasamos a Gipsy porque se puede implementar en cualquier servidor. Y poco a poco hemos ido trabajando más y más y más, y a partir de ahí yo creo que hemos hecho un camino que todavía tenemos que seguir haciendo, sin dramatismo, sin exigencias, respetando todas las propuestas que nos hagan, siempre que se haga, bueno, desde unas formalidades, digo yo. Porque se habló mucho al principio de algunas cosas, pues no teníamos un correo al principio que era privativo, nos pasábamos a uno desde que nos conocimos, y gracias a una persona que se quejó, pero de manera muy constructiva, pasamos a un correo que sí es libre, y ahí seguimos y estamos en ese proceso que yo creo que seguramente los que estamos aquí ahora hablando lo habrán visto desde los inicios. Sí, una cosa que creo que va en línea con esto que acabas de decir, Juan, fue el asunto después del primer maratón. Tuvimos muchos feedbacks de seguidores de Maratón Linuxero que se quejaron por el hecho de no utilizar una cuenta, vamos a decirlo, descentralizada del estilo de Twitter. Entonces fue cuando se abrió la cuenta de Mastodon. Y de hecho hoy por hoy, por lo menos por mi parte, mi forma de trabajar es primero postear en Mastodon y después hacerlo en Twitter. Sí, sí. Yo entiendo que las críticas constructivas son todas buenas, ¿eh? O sea, yo creo que a veces el problema de una crítica es que se haga de tal forma que quede en un segundo plano lo que te dice y quede en un primer plano cómo te lo dice o la forma que te lo dice, ¿no? Siempre que haya respeto, siempre que se quiera aportar diciendo, pues mira, no estoy de acuerdo con esto, a mí me parece perfecto, yo soy una persona y aquí me conocen la mayoría, que respeto mucho, además que si me dan una bofetada sin manos y me la merezco, soy el primero que le da las gracias porque yo me doy cuenta y yo mejoro como persona y en los proyectos que esté mejora el proyecto, evidentemente. Pero bueno, pues hemos tenido sus más y sus menos con algunas incidencias, digámoslo así, que yo creo que, lo decía al principio, todo eso se ha tranquilizado bastante, y a la gente que no siente esto como su proyecto, pues oye, perfectamente, se le respeta y está en otro, y es de agradecer todo lo que ha aportado en su momento, y los que estamos aquí, como que me da la sensación que estamos más en sintonía, que sabemos ya uno de otro, sabemos de qué pie cojeamos y qué nos gusta y hasta dónde podemos pedir y cuándo podemos pedir las cosas. Y no sé, como que va todo más fluido. Y eso, a mí en lo personal, por mi forma de ser, lo sufro mucho cuando no está. Y ahora lo disfruto. Yo estoy gozando hoy a 20 minutos de terminar este directo, porque me lo he pasado pipa. Yo la verdad es que también. Y ya para finalizar esto, y no quiero ser flamer porque nos quedan 15 minutos de programa... simplemente comentar, no lo digo con la boquita pequeña, al contrario, ¿vale? Que con objeto de intentar llegar a el mayor público posible, tenemos abierto un perfil en Facebook, ¿vale? Esto va también al hilo de la pregunta que hizo antes Richie a Susan, y Susan lo aclaraba perfectamente. Esto es intentar evangelizar, ¿no? O por lo menos llegar a audiencias que de otra manera no podríamos llegar, ¿no? Pues por eso utilizamos Twitter. De hecho, en Twitter ya tenemos más de 1.400 seguidores. Somos más de 1.400 seguidores del proyecto Maratón Linuxero. Y gracias a eso llegamos a mucha gente que de otra manera pues no podríamos llegar si solo utilizáramos redes descentralizadas, libres, vamos a decirlo así, ¿no? Porque lo cierto es que... hay muchísima más gente asociada o miembro de redes privativas que de redes descentralizadas libres. Yo creo que ahí tenemos que coger la idea que tiene la Free Software Foundation, que tiene Twitter. La Free Software Foundation tiene Twitter. Efectivamente. Lo tiene enlazado, pues no sé, más todo no creo que sea. Bueno, alguna red de libre. Status FSF. Ellos usan eso, social. Sí. Ok, y en ese sentido, damos a la gente la posibilidad de conectarse al proyecto de forma libre. Vamos a los sitios donde se desconoce el software libre, la cultura libre, informamos de ella e intentamos que esa gente acceda al primer nódulo que tenemos, que era de acceso libre. Yo creo que esa es la idea que tenemos y que creo que lo estamos haciendo bien. Ahora lo dijo Iñaki, algunos habrán oído Facebook, yo oigo Facebook y se me ponen los pelos de punta, lo tengo que decir, ¿eh? Y a mí no también, a mí también, ¿eh? A mí no también uso. Un poco. Me están sangrando los oídos. Exacto, yo lo uso porque soy responsable en mi puesto de trabajo de publicar en esa red social, porque es que hay gente que está ahí, es que hay gente que está ahí, y solo lo uso para eso, Fíjense lo importante que es manejar el tema del marketing cuando se trata de este tipo de eventos. Estamos vendiendo a la final, así el software sea gratuito, así sea libre, se está vendiendo la idea. Entonces, en parte de lo que es marketing, tenemos que hacerlo, tenemos que estar en donde está la gente, tenemos que ubicarnos en donde está nuestro público o nuestros clientes potenciales. Así que estos temas pican y se extienden, están listos para hacer otro podcast parecido a este, pero que hable solamente de esto. Sí, bueno, ahí el tema de redes sociales es muy interesante, por ejemplo, y daría pie porque se podría hablar de muchos sitios, muchos servicios, muchas aplicaciones que libremente nos facilitan la comunicación. Eso es verdad. Ahora están poniendo en el chat de IRC que hay gente que no está de acuerdo porque Facebook no es tu amigo. Y es verdad, no es tu amigo, pero es que hay mucha gente que está en Facebook que eso no lo sabe. Igual tendremos que ir allí, decirle hola, mira, nosotros estamos con este proyecto, hay muchísimos proyectos muy buenos de software libre, nosotros estamos con este puntual y te vamos a explicar cómo lo hacemos nosotros de software libre. Y si nosotros lo podemos hacer, tú también lo puedes hacer. Pero esa filosofía, creo que en fotografía lo dejaron muy bien explicados, ¿no? Esa ética que tenemos que tener, mucha gente la desconoce, no le da importancia. Y tendremos que explicarlo a nivel personal, a nivel de proyectos, a nivel de familia, a nivel de trabajo, pues cada vez que tengamos esa oportunidad de decir, pero mira, es que eso vulnera muchas de tus libertades. Si no vamos allí, ¿quién lo va a saber? ¿Quién se lo va a decir? Claro, la cuestión aquí es que o sea, yo tengo que decirlo, yo por lo menos lo que he percibido dentro del proyecto, yo soy, digamos, de los más beligerantes, que empuja más hacia la coherencia, hacia ser coherente con el ideal del software libre nosotros mismos. Tiro bastante de eso y, de hecho, yo soy el tipo de persona que ha llegado a pasar hasta por el, para quien lo sepa, por el kernel Linux libre, o sea... No soy, digamos, un intermedio que se anda con medias tintas. Yo voy a por todas. La cuestión es que me he dado cuenta que, de cara a la difusión y a concienciar a la gente, porque realmente este es el objetivo que nos hemos puesto como proyecto, y es que nosotros lo que pretendemos hacer es dar a conocer este mundo a personas que no lo conocen y, sin embargo... Y a la vez decirle, oye, donde estás las alternativas privativas, no es simplemente que esto es otra forma de hacerlo, ¿no? No es simplemente eso, es que las formas privativas de hacerlo tienen problemas, tienen pegas, y tienen pegas bastante importantes de cara a la libertad de uso y de los desarrolladores también, obviamente, lo digo así desde el punto de vista de un sí, casi desarrollador. Pero esto de las libertades de los usuarios también tiene implicaciones prácticas de cara a la privacidad y la seguridad. Por ejemplo, si no eres capaz de ver el código fuente de un programa o de cual. Sí, de un programa, sea servidor, cliente, lo que sea. Si no puedes verlo y modificarlo, mejorarlo y publicar dichas mejoras libremente, o compilarlo en base a eso y asegurarte que efectivamente el código que produces se corresponde con la fuente, tienes el problema de la seguridad, de que nunca, en el programa es una caja negra, nunca sabes realmente qué datos envía, lo que te dan. Nunca sabes real... entonces, claro, no tienes control sobre tus datos. Y tienes el tremendo problema, sobre todo cuando te conectas a internet, de que sí, me voy a conectar a este chat, voy a usar este servicio. Vale, ¿qué datos recaba de mí y cómo los procesa? No, sin software libre no puedes asegurarte de esto. Y dirás tú, bueno, no tengo nada que ocultar. Ok, dame las contraseñas a todas tus cuentas. Claro, sí, no. Claro, entonces dices, no tengo nada que ocultar, pero ¿qué pasa si en algún momento, por el motivo que sea, te quieren buscar o los datos que recaben de ti por estas cosas de espionaje masivo, resulta que te incriminan en algo o lo que sea? Claro, entonces, tiene implicaciones prácticas esto del software libre. Y antes estaban hablando de la federación entre redes sociales y mencionan a PeerTube. Para quien no esté en el canal de IRC, hay una alternativa a YouTube descentralizada que no sobrecarga el servidor donde se implementa. Por lo tanto, escala muy bien. Se llama PeerTube. No tiene problemas a la hora de que si hay demasiados visitantes te pueda congestionar la página, porque cada visitante, a su vez, redirige el tráfico a otros clientes y no pasa directamente a través del servidor. Entonces, de hecho, los de Framasoft tienen una página que se llama Framatube, donde tienen PeerTube implementado, así que quien quiera usarlo como sustituto a YouTube, magnífico. Y comentaban también antes que se puede acceder desde Mastodon. De hecho, los comentarios a los vídeos aparecen como comentarios a post de Mastodon, si se accede desde ahí, porque usa el protocolo ActivePub. Sí, dime. No, termina, perdona. Y en cuanto a la federación entre redes sociales, aseguraros de que, da igual la plataforma que uséis, pero aseguraros que usa ActivePub, porque es el protocolo estándar que se basa en el protocolo original de PumpIO, pero tiene modificaciones extra, un poco inspirado por New Social y Mastodon, y además se ha convertido recientemente en estándar de la V3C. Así que muchos los van a seguir. Esta es otra cosa que me encanta de este proyecto. O sea, cómo cada uno lo que tiene lo pone, y por ejemplo Alejandro, que seguro que será un manitas en todo esto, que le da vueltas, que es su pasión, en este aspecto puntual, cómo puede servir al proyecto, como otros temas más artísticos, ¿eh? Pues otra gente puede unirse, como otra gente, temas más de sonido. Y así todo vamos haciendo este rompecabezas que es Maratón Linuxero y lo sacamos adelante. Y lo comentábamos, ¿no? Esto no es un proyecto para llevarlo a una persona, ni dos, ni tres, ni cuatro. Esto necesita de mucha gente para facilitar y que este proyecto vaya mejorando. Y mejorando significa sea cada vez más eficiente y lo pueda llegar a más gente. Y que la gente cuando nos escuche diga, oye, se escucha bien. Oye, ¿cómo están haciendo esto? En el chat muchos están diciendo, ¿y qué protocolo estás utilizando para la misión? Y que sea todo con software libre y nosotros darlo a conocer. Eso es otra de las cosas que me encanta. Cómo uno y otro podemos sumar, y que la suma es muchísimo más de lo que aporta cada uno. Es muchísimo más. Y aunado, perdona, esto que comentas, Juan, todo esto se ha estado documentando, o sea, los aciertos, los desaciertos, toda esa información ahí está en maratonlinuxero.org. Entonces, todo esto que hemos estado haciendo bien, ahí está explicado. Lo que nos ha salido mal también está ahí explicado, que es una manera también de, pues, no solo difundir lo que hemos hecho, sino el cómo lo hemos estado haciendo y los resultados obtenidos. Creo que esto es algo bien, bien importante, ¿no? Que destacar de todo este proceso de aprendizaje que hemos tenido a lo largo de, pues, todas estas emisiones. Me dirijo así para intervenir, una intervención rápida, que aquí están hablando por el canal de IRC del tema de los usuarios que se pasen. Mira, Si ahora mismo estáis en YouTube, os recomiendo encarecidamente que os paséis inmediatamente, bueno, aquí y en la próxima edición, que os paséis inmediatamente a la emisión de la página web, porque al menos los visitantes que lo están viendo dicen que va muy bien. Y especialmente si lo estáis viendo desde el móvil, os va a tragar menos red. Por último, también mencionar que si vuestro problema también es por el tema del chat de YouTube, no os preocupéis, que como he dicho antes, la próxima emisión de Matrix. Madre mía, quedó de fin de película, ¿eh? Ya hay Matrix. Bien. Sabemos muy Matrix. Bien. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo más para finalizar en hora? Pues por mi parte, ¿no? No, nada nuevo. Bueno, por mi parte agradecer que estuvimos hablando de todos estos temas y que queden para que los que escuchan nos escuchen luego, más adelante. Por mi parte, simplemente quisiera agradecer a todo el mundo, tanto ahora que estáis por aquí, Paco, Richie, Susan, Alejandro también, que en todo este flujo de trabajo y todos estos meses trabajando para hacer este maratón linuxero, que me hayáis ayudado tanto y que bueno, que el resultado está ahí. Una emisión excelente, las entrevistas y los bloques temáticos han sido geniales, por lo menos por mi parte, es lo que creo, y todo el trabajo de cartelería y demás, por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo para distribuirlo por redes sociales, o sea que estoy súper encantado y me apunto para el siguiente maratón linuxero. Yo también. Allí nos veremos, tranquilos, y gracias por las felicitaciones. Y aunque estéis en Windows viendo esto, si queréis pasaros a Linux o queréis plantearoslo, no hace falta que hagáis el salto a Linux directo. Simplemente descargar los programas que se usarían en ese entorno. Hay muchos libres, las alternativas como por ejemplo LibreOffice sobre Microsoft Office, Audacity sobre Adobe Audition, por ejemplo. Shotcut sobre cualquier editor de vídeo de Windows, es muy completo también. Caden Live tiene para Windows, ¿eh? Tiene para Windows. Caden Live lo ha metido para Windows, no sabía. Sí, sí. Vale, sí. Vale. Pues. También está OpenShot para Windows. Sí, también. Claro, pero OpenShot no es tan completo y a veces. Bueno, pegaba sus petardazos, la verdad. Y. Sí, bueno. Iros descargando programas y las alternativas libres sobre Windows y cuando estéis seguros de que. Oye, que esto funciona, que esto me sirve, os paséis a Linux. Vais a tener poco problema con la compatibilidad de hardware. Últimamente los fabricantes están. O sea, Linux tiene bastante mejor compatibilidad con los ordenadores y el hardware que hace 5 años. Y simplemente os descargué los programas que hayáis estado libres, que hayáis estado probando en Windows. Y ya tenéis el entorno migrado. Yo, de hecho, hace poco le instalé Linux a una persona que siempre ha usado Windows y usando la alternativa libre me decía, oye, estoy encantado, no se cuelga, va estable, no me da por saco con las actualizaciones ni se reinicia solo. En fin, una maravilla. De hecho, me decía, yo uso Windows nada más que para temas de la agencia tributaria porque él tiene que trabajar con la administración frecuentemente. Dice, pero incluso a veces que tengo que trabajar con la administración, si puedo y me resulta fácil, este tío no tiene ni idea de informática. Me voy a Linux. Le metí Linux Mint, que es una muy buena distribución así para empezar y para iniciarse en este camino con Linux. Yo personalmente la recomiendo mucho porque es ponerla y es que no se cuelga, no se estropea sola, va magnífico. Cierto. Pues nada, prácticamente he llegado a un minuto de terminar esta misión. Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que han estado aquí en este último directo, en esta última hora. Agradecerles a todos. Susan, muchísimas gracias. De nada. Richie, un abrazo muy fuerte. Un placer, Juan, y nos vemos el próximo maratón. Efectivamente. Paco, todo bien, ¿no? Perfecto. Lo pasa muy bien hoy, ¿eh? Ha sido muy divertido. Iñaki, un abrazo. Otro para ti y para todos vosotros. Alejandro Domínguez, me quito el sombrero, eres un crack. Muchas gracias. Ah, por cierto, antes dije una palabra mal que me la han dicho aquí por el chat. No es software propietario, es software privativo. ¿Vale? La corrección hay que decirla. Hay que tener vocabulario bien para estas cosas, que si no... como son temas legales, como imagen, temas que hacen los abogados, sinceramente, sí, te pillan por cualquier parte. Hay que tener el vocabulario bien en temas legales. Preciso. Pues mira, ya que estamos con temas legales y hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas bien y terminar de decir las últimas cuatro personas, dos de Slimbook y dos de Van, que se van a llevar a esos respectivos packs. Fíjense por dónde. Últimos dos, Chaplin, la A es un 4, arroba Chaplin y arroba Neosite Linux. Se llevan estos dos un pack de Slimbook y el pack de BAM. Serían los últimos, sería arroba GaboCoronado890 y arroba Tamaragua, qué nombre más bonito, arroba Tamaragua. Se llevan los packs de Band. Yo creo que lo he comentado perfectamente, sí, para no equivocarme. De todos modos, el propio, la propia página web que genera los sorteos, que está basado en código abierto, stretch.ch, ya genera un pequeño documento en el cual ya salen a la hora que hicimos y realizamos el sorteo, para que todos vean que aquí no hay ni trampa ni cartón, que todo lo exponemos tal cual. Agradecer muchísimo tanto a Band, agradecer muchísimo también a Slimbook, a estas dos empresas que apuestan por el software libre, apuestan por ordenadores con GNU Linux. Agradecerles la confianza que otra vez han depositado en nosotros y agradecer también a neodigit.net, el hosting que tenemos nosotros, que funciona perfectamente. Y que no tenemos nada más que agradecer. Gracias y gracias a estas tres empresas, que gracias a ella, nunca mejor dicho, pues podemos hacer los directos tan bien y tan, bueno, apetecibles, porque además te puedes llevar algún premio por esa fidelidad de hacerlos partícipe en tus redes sociales y compartirlas. Pues no sé, por mi parte nada más. Algo me están diciendo en Mumble, que ahora estoy mudo. Sí, ahora estoy mudo porque... a ver, todo va bien, yo creo. Bueno, no, me estoy volviendo loco y eso es que llevamos 4 horas y que tengo que terminar más. Muchísimas gracias a todos. A todos. A los oyentes. A las empresas colaboradoras. A todos y cada uno de los que conforman el proyecto de Maratón Linuxero. Sigamos caminando. ¿Por qué no? Sigamos disfrutando. ¿Por qué no? Venga, un abrazo muy fuerte a todos. Les voy a dejar con una pequeña música aquí y hasta otra. Escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Escúchenos en maratonlinuxero.org. Escúchenos en maratonlinuxero.org. escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Escúchanos en maratonlinuxero.org. Cero. Refrescando tu mente.